nos acercamos a las 12:30 en una jornada lluviosa, quizás más de lo que se preveía. Y bueno, lo comentamos, por cierto, lo que son las predicciones que se anticipan desde la Agencia Estatal de Meteorología de cara al fin de semana y de cara, por tanto, a lo que es la celebración de la subida Ubrique, las lluvias previstas para la jornada del sábado. Hoy, precisamente, a lo largo de esta mañana, está teniendo lugar una junta local de seguridad en relación a lo que es el desarrollo de este evento, una cuestión que se está prolongando y, por tanto, le hablaremos de ello en la jornada de mañana. Nosotros queremos quedarnos con otra serie de apuntes. Por ejemplo, la pasada semana ya les informamos, sí que es cierto que de forma un poco apresurada, puesto que les llevamos la información justo en uno de los descansos de la jornada que tenía lugar, primeras jornadas regionales sobre indicaciones geográficas protegidas no agroalimentarias en Albacete. Se trata de una iniciativa a la que se invitó al sector de la piel ubriqueño, en concreto, bueno, pues al presidente de Empiel, José Pulido. Se le invitó además como vicepresidente europeo de Origin, de la que forma parte Empiel, y bueno, pues para hablar, como decimos, de estas indicaciones geográficas protegidas no agroalimentarias, del proceso que se está desarrollando. Nosotros ya decimos, queríamos informar más al respecto de ese encuentro, que se aprovechó además para poner puntos en común con lo que es el sector de la cuchillería, tan conocido de Albacete, y bueno, pues otra serie de apuntes que en definitiva nos hablan de la actualidad de la Escuela de Artesanos de la Piel, y otra serie de novedades que, bueno, pues apuntan la proximidad ya de que se amplíen las instalaciones de esta Escuela de Artesanos, y de todo ello vamos a hablar con el responsable, el director de esta Escuela de Artesanos de la Piel y además secretario general de la asociación La Piel de Ubrique. Es la asociación que ya saben que gestiona lo que es la Escuela de Artesanos. Juan Enrique Gutiérrez, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes a ti, Juan Carlos, y a todos los oyentes de Radio Ubrique. Juan Enrique, que además estuvo presente en lo que fueron esas primeras jornadas junto a José Pulido, como decimos, y también estuvo por parte, lo comentamos, del Ayuntamiento de Ubrique, Manuel Ángel Chacón. Bueno, pues como comentamos, jornadas que se aprovecharon, además de esas jornadas técnicas, para lo que fue un encuentro entre responsables, representantes del sector de la piel con este sector también tan destacado en Albacete, ¿no? Efectivamente, Juan Carlos. APRECU, que es la Asociación de Cuchillería de Albacete, que es la asociación más representativa del sector cuchillero español, se crea hace unos 38 años, es prácticamente de la misma edad que la nuestra, que la que representa la Marquesina de Ubrique. Ellos habíamos coincidido en el último viaje que realizamos a Bruselas con motivo de las indicaciones geográficas y les vimos un sector muy activo, muy representativo y de mucho peso dentro de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y ellos, en el momento que se enteraron de que la Agrupación Mundial de Productores Origin nos había dado o cedido una vicepresidencia para Europa, pues ellos querían dar a conocer, sobre todo al sector artesanal de Castilla-La Mancha, que es muy amplio y muy variado, pues querían dar a conocer las últimas novedades que había en la Comisión Europea en relación con las indicaciones geográficas, y entonces invitaron, en este caso, a La Piel de Ubrique, en la persona de Pepe Pulido, pues como vicepresidente mundial para Europa de Origin. Y eso nos hizo también plantearnos la posibilidad de tener una agenda de trabajo mucho más allá de lo que es esa jornada, que fue importante, y entonces eso es lo que quería un poco transmitir para que la ciudadanía de Ubrique pues vea un poco todo lo que estuvimos haciendo allí. Pues si te parece, entramos, ¿no?, en esa agenda de trabajo que iremos también, ¿no?, con lo que fue el contacto importante con el gobierno regional allí de la Junta de Castilla-La Mancha, pero antes, por ejemplo, el contacto con la propia asociación, ¿no?, como nos comentabas, por parte de APRECU y de lo que es esa entidad, la Asociación de Cuchillería y Afines allí de Albacete. Sobre todo para poner en común la trayectoria, cómo se han enfrentado a diferentes problemas del sector e incluso para, por ejemplo, por parte de la Escuela de Artesanos de la Piel, ver también cómo desarrollan ellos lo que es el ámbito formativo, su propia escuela también de a nivel formativo, o incluso un museo también con gran trayectoria, ver cómo se ha trabajado en ese sentido para, por supuesto, en todo lo positivo, incluso importarlo aquí a Ubrique, ¿no? Sí, mira, lo que nos estamos dando cuenta con estos viajes de trabajo, que estamos contactando con muchísimas asociaciones de productores, muchas veces nacionales, otras veces del extranjero, es que compartimos muchas cosas y tenemos muchas cosas en común. Aparte de la reputación de nuestros productos, todo el mundo sabe lo que es una navaja de Albacete y saben que son las mejores que se pueden fabricar pues en España, igual que la piel de Ubrique. Pues nos encontramos con una serie de sectores artesanales, con una tradición también de muchísimos siglos de antigüedad, con unos productores, con hombres y mujeres que le ponen el mismo cariño, la misma pasión que le ponemos nosotros con la marroquinería, pero en distintas facetas. Y además compartimos también problemas comunes, ¿no? Muchas veces son productos que al final la invasión asiática pues les hace muchísimo daño, porque al final no solamente les copian sus producciones, sino que también utilizan de manera negligente el nombre y la tradición de esta cuchillería de Albacete, por ejemplo, para vender algo que aparentemente venden como cuchillería de Albacete, pero que no es de Albacete, ¿no? Está hecho en China muchas veces. Entonces nos encontramos con esta serie de asuntos que ahí en la jornada esta de la IGE, ahora un poco, si quieres, repaso un poco la agenda de trabajo que tuvimos para que veáis cómo nos movimos allí en Albacete. Pues primero destacar, antes de nada, que bueno, que iba nuestro presidente, Pepe Pulido, en representación de los empresarios de Ubrique. En nombre del Ayuntamiento de Ubrique, iba el primer teniente de la alcaldesa, Manuel Chacón, que bueno, es una prueba inequívoca de que el consistorio municipal ubriqueño pues está con la marroquinería, y ya como habían hecho otros ediles de equipos de gobierno anteriores, pues bueno, pues estamos sumando esfuerzos, y la verdad es que ahí en este tipo de agendas de trabajo es donde se ve verdaderamente el interés y que nos apoyan y que vamos de la mano. Y yo concretamente pues en representación de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique. Concertamos el día antes, en concreto el 7 de abril, la jornada esta fue el día 8, fue el viernes pasado. Primero tuvimos una reunión con la patronal del sector de la cuchillería, que como bien dice es Aprecu. Allí nos recibió el presidente, que es Juan Andrés Barbero, junto también con el vicepresidente, Roberto Sáez, y la secretaria general de Aprecu, que es María José Palacio. Allí tuvimos una reunión institucional donde intercambiamos un poco las experiencias que tenemos hasta ahora y cómo nuestro tejido asociativo, los principales proyectos que tenemos en mente, que hemos desarrollado. Le estuvimos hablando de nuestra escuela, ellos a su vez también nos contaron cómo hicieron también la Escuela de la Cuchillería, que también fue una iniciativa empresarial y del Ayuntamiento también de Albacete, cómo la pusieron en marcha, y vimos que tenemos muchísimas cosas, como decía, en común, porque somos dos sectores de muchísima tradición. Las primeras fuentes de la cuchillería de Albacete, pues estamos hablando del siglo XVI, prácticamente las mismas que podemos tener en Ubrique, y además ellos pues abanderan un poco en Castilla-La Mancha, igual que nosotros lo hacemos en Andalucía, el tema de las futuras indicaciones geográficas, para productos en este caso de muchísimo valor, muy artesanales, porque aunque interviene también la maquinaria, posiblemente más en el sector de la cuchillería, no es menos cierto de que al final las manos artesanas de hombres y mujeres pues están ahí presentes, y la verdad es que lo pudimos comprobar cuando hicimos también acto seguido una visita a la Escuela de Cuchillería, que se llama Amón Núñez, que fue un empresario de muchísima tradición ahí en Albacete, que hizo mucho por el sector y le pusieron el nombre de la escuela en honor a él, y allí también nos recibió pues el director de la escuela, Manuel Esteban, y miembro de una fundación también que se llama la Fundación de la Cuchillería de Albacete, que es FUDECU, y también nos acompañaron visitando las instalaciones de la escuela. Y uno de los profesores nos estuvo explicando un poco a grandes rasgos las labores que se realizan desde que entra la materia prima hasta que se fabrica ya el producto final. Y allí estuvimos viendo con muchísimo interés, porque la verdad es que gusta ver, igual que cuando alguien viene a ver lo que hacemos nosotros aquí, ¿no? Nos gusta ver cómo, cómo esas manos artesanas son capaces de hacer verdaderas filigranas, verdaderos productos de ya de arte, porque ya estamos hablando de que vamos un paso más allá de lo que es la artesanía y ya lo convertimos en verdaderas obras de arte. Por cierto, ¿cómo desarrollan ellos lo que es la escuela de artesanos de allí, ¿no? A través de cursos puntuales, depende evidentemente de cada actividad, ¿no? No es exactamente, está claro, ¿no? La actividad del sector de la piel no es la misma que la de la cuchillería, pero no sé si en ese sentido el enfoque es el mismo que el que hasta ahora se ha dado aquí la escuela de artesanos, o no, son cursos de más duración. Es distinto, porque si bien es verdad, ellos empezaron como nosotros hemos empezado en Ubrique, fundamentalmente son los empresarios los que dan el primer paso, igual que hemos hecho aquí, automáticamente la administración local, en este caso el Ayuntamiento de Albacete, igual que ha hecho el Ayuntamiento de Ubrique, apoya sin reserva y desde el primer momento pues la escuela. Ellos es verdad que tienen ya una trayectoria mucho más larga, ellos ya tienen la escuela desde hace unos 10-12 años, y en esos 10-12 años han ido al final adaptando módulos de profesionalidad, lo que sería la antigua FP, y al final han convertido la escuela pues en un centro de formación profesional específico, eso sí es verdad, para la cuchillería, pero donde, digamos, las enseñanzas que se imparte pues son formación reglada y formación pues parecida a lo que es la formación profesional tradicional. Es verdad que ellos quieren introducir, y ahí es donde lo enlazamos con nosotros, cursos de otras características. Es verdad que nosotros son cursos que, aunque son subvencionados, porque indiscutiblemente el Ayuntamiento de Ubrique sí contribuye de manera muy notable al funcionamiento de la Escuela de Artesanos de la Piel de Ubrique, también los empresarios ubriqueños, ellos, por ejemplo, tienen esa carencia, ellos no tienen, digamos, ese apoyo directo del empresariado como tenemos nosotros, y sobre todo más dependen de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que es lógicamente el gobierno regional. Nosotros, por ejemplo, los cursos privados que hacemos, aunque son privados concertados, porque ya te digo que al final, aunque el alumno está pagando una cantidad al mes, es verdad que buena parte de esos costes pues se sufragan mediante la subvención anual del Ayuntamiento a la escuela y el empresariado. Ellos, por ejemplo, esto no lo tienen, y la verdad que les gustaría. Nosotros, cuando le contábamos todo este apoyo que tenemos, la verdad que ellos nos miraban con envidia sana, como diciendo, esto nos gustaría nosotros tenerlo aquí. Es verdad que ellos tienen un empresariado, digamos, que mucho menor en número que nosotros. Nosotros somos más empresas, tenemos más empresas que tienen ellos allí. Tenemos más trabajadores que tienen ellos allí. Ellos suelen ser empresas muy pequeñas y el número de trabajadores, aunque un sector importante en la provincia de Albacete, pero no tienen el peso que nosotros podemos tener en la provincia. Pero bueno, tenemos cosas comunes y cosas que de las cuales podemos aprender tanto de una como de otra parte. Nosotros nos llevamos de allí, por supuesto, el centro, que es un centro que está dotado con una maquinaria que tienen excelente, con unas instalaciones muy, muy buenas. Y ellos se han quedado con la participación y el empuje que están teniendo, lógicamente, nuestros cursos. La empleabilidad que nosotros tenemos, ellos desgraciadamente no la tienen. Ellos, cuando terminan los estudiantes, una pequeña parte son los que al final consiguen entrar a formar parte de la plantilla de las empresas. Nosotros en eso, por ejemplo, colocamos a muchísimas más personas que ellos colocan. Pero bueno, al final se han establecido ahí sinergias entre unos y otros, y yo creo que eso se va a traducir en colaboraciones que vamos a hacer ya a partir de este momento entre una institución y otra. ¿En qué se pueden traducir, por ejemplo? Digo, para no pasar a otro tema, pues esas colaboraciones en la Escuela de Artesanos. Pues aparte de que ellos vengan también a conocer la nuestra, que también lo van a hacer, y además en breve quieren programar una visita que harán también institucional aquí a Ubrique, porque ellos, igual que nosotros, hemos mostrado interés por conocer el sector de la cuchillería, ellos tienen muchísimo interés en conocer el sector de la marroquinería. Muchas veces te tienes que ir, Juan Carlos, fuera de Ubrique para ver un poco la importancia que tenemos, sobre todo cuando te lo dicen desde fuera, ¿no? Y nosotros ya hemos ido a bastantes eventos de naturaleza privada, profesional, institucional, y es verdad que la piel de Ubrique es muy conocida, más de lo que creemos, muchas veces nosotros aquí. La gente nos tiene muchísimo respeto, nos ven como un sector muy dinámico, un sector que se mueve, la prueba es la creación de la escuela, sin ir más lejos, y ellos ven que es un sector que es puntero, que aquí trabajamos de manera excepcional el artículo de piel, que tenemos una tradición pues de muchísimo tiempo, y ellos lo primero, ya te digo, esto se va a traducir en que ellos quieren venir a conocernos, quieren venir a conocer nuestro proceso productivo, a conocer nuestra escuela, y eso, bueno, pues de agradecer. A partir de ahí, las colaboraciones que podamos hacer entre uno y otro sector, pues las vamos a ir articulando. Ellos, desde luego, tienen muchísima muy buena predisposición, igual que nosotros le hemos demostrado a ellos, y nos han atendido magníficamente bien. Entonces, bueno, pues por ahí se empieza, ¿no? La verdad es que cuando hay ganas de trabajar y ganas de compartir nuestra tradición y poner en común muchos problemas, como ya te digo, que tenemos muchas veces sectores de distintas partes de España, pero que al final tenemos que ir remando juntos, y muchas veces se hace muchísima fuerza el contar con una asociación, ya una especie de asociación hermana, ya que tenemos en Castilla-La Mancha, que es una comunidad también importante dentro de España, y que ellos van a defender no solamente la cuchillería, sino la piel de ubrique también en su comunidad, igual que nosotros lo vamos a hacer lo mismo aquí en la nuestra. Eso al final pues provoca pues que haya muy buen entendimiento, y al final pues se saquen cosas para adelante. Pues ya decimos, ese fue uno de los encuentros. Otra de las visitas, nos decías, por ejemplo, al museo allí, ¿no? Que en ese sentido, bueno, pues destacaba, por ejemplo, José Pulido, que se trataba de unas instalaciones magníficas, ¿no? El Museo Municipal de la Cuchillería de Albacete se crea en el año 2004, también parte de una iniciativa de los empresarios de Aprecu, porque Aprecu tenía una colección de navaja y de tijera y de otros utensilios que se hacen en Albacete, por unos premios anuales que ellos están haciendo desde hace más de 30 años, y los primeros premios de todos esos concursos ellos los fueron guardando para un día crear un museo donde, aparte de exponer esas colecciones que son muy importantes, pudieran albergar también otras colecciones privadas y de otras instituciones que pudieran estar alojadas en un sitio adecuado, y sobre todo expuesto de manera de que verdaderamente prestigiara como tiene que ser una artesanía como la cuchillería. Nosotros estuvimos visitando el Museo Municipal, allí nos acompañó una alta responsable del Ayuntamiento de Albacete, en concreto Rosa González de la Leja, que es la concejal de Medio Ambiente y Promoción Económica del Ayuntamiento de Albacete. Albacete, estamos hablando de una población de más de 180.000 habitantes, es la población más grande de Castilla-La Mancha. También nos acompañó y nos hizo como de cicerone, de guía dentro del museo, su directora, que es Mariana de Pascual, y bueno, y también el presidente en todo momento de Aprecu, que nos atendió todo el día, la verdad que estuvo con nosotros, y bueno, fue magnífica su presencia en todos estos eventos. Ellos no habían concertado la cita, estuvimos viendo el museo, efectivamente el museo es verdaderamente alucinante, por describir una palabra que pueda aglutinar un poco todo lo que vimos allí. La verdad es que es un proyecto que se hizo en 2004, es verdad, en una época donde había una serie de fondos importantes que se destinaron a la creación de esta institución. Está en un palacio modernista, la Casa del Hortelano, justamente la plaza de la Catedral de Albacete, o sea, está en un sitio muy, muy céntrico. Solamente el edificio ya de por sí merece la pena visitar, ¿no? Porque es un edificio que es muy, la verdad, que muy agradable a la vista, está magníficamente conservado, y sobre todo los fondos con los que cuenta el museo, pues son, la verdad, que son inmejorables, ¿no? La verdad es que hay una labor museística detrás importantísima, hay muy buenos profesionales que están detrás de todo eso, y bueno, y eso al final pues se traduce en que tengan una magnífica carta de presentación, no solamente de la cuchillería de Albacete, sino de la ciudad y hasta de la comunidad autónoma. Entonces, ahí también vamos a hacer cosas, porque nosotros también tenemos el museo también aquí municipal, lo tenemos en Ubrique, y ahí también vamos a hacer colaboraciones con esta institución. Ellos están abiertos también a colaborar con nosotros, y bueno, también ahí hemos puesto también una pica en Flandes, como se dice coloquialmente. Desde el museo, tanto su directora como en este caso la representante municipal, pues se brindaron a colaborar en todo lo que puedan y esté en su mano para el, nuestro museo de aquí de Ubrique, porque ellos, bueno, tienen muchos más años de trayectoria que nosotros. Nosotros también tenemos un museo que cada día es más importante y que tenemos también que establecer alianza con otras instituciones, como puede ser esta, y bueno, y aprender unos de otros también, ¿no? Nosotros también tenemos cosas aquí importantísimas que enseñar, que y ellos pues también nos pueden ilustrar en muchísimas otras cosas. Con lo cual también la visita fue muy, muy positiva, porque ya te digo, de la mano de Aprecu, la verdad que es muy fácil llegar a todos los sitios. Ellos también lo entendieron así. Nosotros llevábamos unas piezas elaboradas por los alumnos de la Escuela de Artesanos. Tú sabes que la gente de Ubrique siempre nos ha gustado llevar lo nuestro y regalar lo nuestro cada vez que hemos ido a cualquier sitio. Llevábamos un paquete, la verdad, de en concreto de carteras de americanos y de tarjeteros, con el logo de la escuela y para esta serie de regalos institucionales. La verdad que los regalamos todos y cuando reciben estas personalidades un artículo de Ubrique, la verdad es que nada más que cuando la cara que te ponen cuando lo tienen en sus manos te lo dice todo, ¿no? Es algo que a ellos les encanta. Ellos a su vez también nos regalaron también una pequeña navajita de la típica albaceteña también, que ellos en correspondencia pues hicieron también lo mismo. Y la verdad es que nosotros pues intentamos pues promocionar, como no puede ser de otra manera, como ha hecho siempre el ubriqueño y la ubriqueña que ha ido a cualquier parte de España y de fuera, promocionar el artículo nuestro, y a través de la escuela pues humildemente lo estamos haciendo. Y bueno, y aprovechamos para entregarle esos obsequios a todas las personas que nos estuvieron atendiendo en todas estas reuniones y concretamente en esta museo municipal pues igualmente. Sí. Y después en Juan Carlos finalizamos esa jornada de mañana con una reunión con representantes del gobierno regional de la provincia. Sí. Pues tuvimos la delegación del gobierno de Albacete, estuvimos hablando con el titular y después estuvimos también con el director provincial de Economía, Empresa y Empleo, que en ese momento no, se encontraba en una reunión fuera, y al final coincidimos con él el día siguiente, que lo vimos en la jornada, que ahora hablaremos también de ella. Con lo cual fue una jornada de mañana bastante, bastante intensa de trabajo. Se completó por la tarde con una cena de trabajo que tuvimos con representantes de la Federación de Artesanos de Castilla-La Mancha, y con otros artesanos que venían de otras partes, como Taramundi, por ejemplo, en Asturias, y otros artesanos, y estuvimos compartiendo allí en una mesa coloquio, al final, pues todas las experiencias que habíamos tenido y cómo podíamos unir esfuerzos para que al final el tema de la IG pues salga adelante, ¿no? Y entonces, pues esa fue la jornada de poca línea del 7 de abril, que fue el jueves. Esto el jueves, pues a agenda de trabajo, precisamente por la invitación que se había hecho para el viernes, y si te parece entramos en ello, ¿no? Lo que fue esa jornada ya más técnica, primera jornada regional sobre indicaciones geográficas protegidas no agroalimentarias, las IGP. Nosotros hemos hablado muchísimas veces de este tema, digo, sobre todo para los oyentes a los que quizás no les suene. Bueno, pues hemos hablado en general de lo que es la denominación de origen europea, que se traduce en esas indicaciones geográficas protegidas no agroalimentarias. Ahora mismo existen para productos agroalimentarios y se está en proceso de la solicitud de que se haga realidad en la Unión Europea de lo que serían las IGP para productos no agroalimentarios. Y bueno, pues es un interés de muchísimos sectores. En el caso de nuestro país, el del sector de la piel, como bueno, nos interesa a nosotros y como estamos comentando, pero también, por ejemplo, en este sector de la cuchillería, ¿no? Y de lo que se trataba es un poco de contar con la experiencia, precisamente, ¿no?, que se tiene por parte del sector de la piel, de todo el trabajo que se viene realizando, ¿no? Sí, Juan Carlos. Ellos, el sector de la cuchillería, nos tienen a la piel de Ubrique como un referente, porque ya lo he comentado en otras ocasiones que he intervenido en tu programa, en Radio Ubrique, que en 2008, cuando la Unión Europea decide hacer el primer estudio para hacer una reglamentación común en la Unión Europea de las futuras indicaciones geográficas para productos no agrícolas, ya aparecen dentro de esos 10 artículos o productos que ellos señalaban como tractores, como avanzavilla, pues aparece la piel de Ubrique. Entonces, claro, a raíz de ahí, todo ese proceso que hemos ido liberando un poco a nivel casi, ya no solamente de Andalucía, sino a nivel nacional, se ha traducido al fin y al postre con la vicepresidencia que nos han dado para Europa de Origin. En Origin, también lo he dicho en otras ocasiones anteriores, hay más de 400 organizaciones de productores de todo el mundo, está en los 5 continentes. Hay productores de América, de África, asiático, hay muchísimos europeos, sobre todo los productos agroalimentarios que todos conocemos, ¿no? Los quesos, los vinos, productos sobre todo de muchísima tradición, muy muy conocidos y que bueno y que están ahí. La jornada esta que se celebró en un antiguo edificio que se le llama la Fábrica de Harina de Albacete, ahora mismo en un edificio que está totalmente restaurado y hace las funciones de un palacio de congreso, ahí nos habían dado un poco la ponencia central de lo que es la jornada, nos la habían dado a nosotros, la Pied de Urique, como vicepresidente de Origin. Entonces ellos estaban encantados, sobre todo estos pequeños productores que venían de todas las partes de Castilla-La Mancha, de todas las provincias, venían un poco a que nosotros les describiéramos cuál había sido el proceso, cómo estaba en la actualidad y qué se nos presentaba ahora de aquí en adelante en la Comisión Europea, pues cuáles eran las novedades. Nosotros, Pepe Pulido, que fue el nombre de la Pied de Urique, hizo la presentación, pues lo hizo de manera muy práctica, no fue tanto a dar datos y tal, que eso ya se dieron por parte de miembros del Parlamento Europeo que conectaron vía videoconferencia. Tuvimos primero a Paca Pleguezuelo Aguilar, que es la delegada de la Junta de Andalucía en Bruselas, que es una persona que está apoyando también desde el principio a la Pied de Urique como referente en Andalucía y que nos ha transmitido y lo sigue haciendo todo el apoyo institucional, en este caso de nuestro gobierno autonómico, para este proyecto. Ella estuvo por videoconferencia en Bruselas dando un poco las últimas pinceladas de las últimas novedades que se estaban produciendo, y también había también un experto, también un eurodiputado que lleva también dentro de la Comisión de Interior y de Comercio de la Unión Europea. Estuvo también dando un poco también un avance de lo que puede ser el camino a seguir de aquí en adelante. Pepe quiso hacer algo muy práctico porque el pequeño empresario, allí había, por ejemplo, ¿qué te digo yo?, de la cerámica de Talavera de la Reina, los trajes de la cartera, el encaje de Almagro, los artesanos del bronce de la Sierra del Segura, de la parte de la Sierra del Segura de Albacete. Había muchísimos pequeños artesanos de muchas artesanías muy muy distintas y muy conocidas de siempre. Pues ellos estaban expectantes un poco para ver qué es lo que podían aprender en esa jornada. Y bueno, y esa jornada contó ni más ni menos que con unos invitados de lujo, ¿no? Estuvo el presidente de Castilla-La Mancha, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, con el cual precisamente estuvimos casi 10 minutos hablando con él. La verdad que nos atendió el hombre de maravilla. En el momento que se enteró que éramos andaluces, que estábamos ahí formando parte de la jornada, pues se paró con nosotros gentilmente, estuvo interesándose por lo que estábamos haciendo. Nosotros le agradecimos en nombre de Urique la hospitalidad que había tenido a Precu y todas las personas que lo habían atendido pues con Urique, y el hombre, bueno, pues la verdad es que de una manera muy cordial, muy sencilla, pues se interesó muchísimo por todo lo que estábamos haciendo, nos dio todo su apoyo. Y bueno, y eso es una muestra un poco de que muchas veces te tienes que ir fuera de Urique para que verdaderamente te reconozcan, no personalmente, sino que reconozcan la labor de la marroquinería uriqueña. Entonces, ya te digo, estuvimos saludando a este hombre, ahí estaba acompañado prácticamente de todo el gobierno de Castilla-La Mancha, había consejeros y consejeras de su gobierno, estaba el presidente de la Diputación de Albacete, estaba el presidente de Fracamán, que es la Federación Regional de Artesanos de Castilla-La Mancha, y había, pues ya te digo, bastantes invitados, había unas 400 personas, que no es poco, de que habían venido desde todas las partes, desde, pues ya te digo, desde Cuenca, Albacete, Ciudad Real, Toledo, habían venido de todos los puntos cardinales de la comunidad, y algunos de fuera de la comunidad, como esta gente de Taramundi en Asturias, otros artesanos que también venían de Aragón y de la Comunidad Valenciana. Entonces, y ahí estuvimos un poco describiendo pues un poco pues la, los pasos que habíamos dado desde el principio, y sobre todo ahora mismo cómo estaba la situación y qué es lo que podíamos hacer. La verdad que la presentación fue muy amena, la verdad que nos saltamos un poco el guión, improvisamos, pero la verdad es que lo agradecieron los artesanos, porque la verdad es que fue algo que al final se tradujo en que hubiera muchísimas preguntas, muchísimo interés. La verdad es que ellos pues querían que nosotros, como Pierre de Ubrique, pues les asesoráramos, hiciéramos un frente común a la hora de hacer más fuerza y de entablar comunicación con distintas administraciones públicas para reforzar lo que es la posición de, en este caso, de las indicaciones geográficas españolas. Y ellos ven que tienen un aliado, que es la Pierre de Ubrique, que representa a Origin, a esta agrupación mundial, en Europa. Y eso es algo que nosotros tenemos que hacer valer, y bueno, y eso es lo que hicimos. Bueno, pues precisamente con José Pulido, que de forma rápida, pero también vimos un poco, ¿no?, en qué situación está todo ese proceso por parte de la Unión Europea, de la creación de lo que son estas indicaciones geográficas protegidas en lo que serían los productos no agroalimentarios. Y la verdad es que nos comentaba que sobre todo los países del norte, ¿no?, de la Unión Europea, son los que están frenando un poco todo el proceso, que puede que se ralentice o se está ralentizando de hecho, y seguramente hasta el 2017 no sea esto una realidad, ¿no? Sí, voy a intentar explicarlo muy muy brevemente, a ver cómo lo podemos decir. Hay verdaderamente dentro de la Unión Europea, primero, dos instituciones que son las que tienen que sacar esto adelante. Una institución es el Parlamento Europeo. En el Parlamento Europeo están representados todos los grupos políticos que han sido elegidos a ese Parlamento en todos los 27 países de la Unión. En el Parlamento Europeo, que verdaderamente pues el órgano clave, ¿no?, lo que sería aquí el Congreso de los Diputados, pero a nivel de Europa, ahí el Parlamento Europeo siempre ha apoyado este tema de la AIG para productos no agroalimentarios. Ahí la verdad es que nunca ha habido ningún obstáculo, porque se entiende que es algo muy muy beneficioso, muy necesario para Europa, porque también estás protegiendo no solamente esas producciones muchas veces locales de productos muy afamados, sino que también estás protegiendo en definitiva la cultura europea. Y ellos, por ejemplo, siempre lo han visto pues de entrada muy bien. De hecho, cada vez que se presenta algo en el Parlamento Europeo se aprueba. La otra institución que tiene mucho que decir ahí es el Consejo Europeo, donde están representados los Estados. Cada Estado tiene un representante en ese Consejo Europeo, y ahí es donde aparecen algunas diferencias que otras. Y es verdad que en ese Consejo Europeo aparecen como dos bloques de países, ¿no? Por un lado, el eje mediterráneo, donde está Francia, España, Portugal, Italia, que son países proclives, que estamos trabajando muy duro para conseguir esto adelante, para que esto al final se traduzca en un beneficio para nuestras producciones artesanales, fundamentalmente porque en estos países la cultura pues muchísimo más amplia que en otros, ¿no?, sin desmerecer a nadie de Norte de Europa. Pero es verdad que tenemos muchísimos más productos susceptibles de tener una indicación geográfica que un país como, por ejemplo, de Escandinavia, ¿no?, que apenas tiene producción como para decir, pues tengo un interés especial en que esto salga adelante. Por otro lado, esos países del norte, fundamentalmente escandinavos, sobre todo estamos hablando de lo que sería Finlandia, Suecia, Dinamarca, también Alemania, que no es un socio precisamente débil en la Unión, y Reino Unido, son los que, digamos, en principio muestran menos interés. No es que estén en contra, sino que ellos dicen, si nosotros tenemos aquí marcas más que conocidas, te voy a poner el ejemplo de un coche, ¿no?, un coche que muchas veces se puede fabricar casi de manera artesanal. Sabemos lo que es un coche de marca y sabemos de dónde proviene ese coche. Entonces, no hace falta que yo promocione lo que es mi industria si ya la gente sabe que un coche es alemán y que está hecho en la Unión Europea. Entonces, ellos ven como una duplicidad, y es algo que, digamos, que en principio no les interesa mucho, porque cuando tú compras un BMW o compras un Mercedes, sabes perfectamente que es alemán y no hace falta que te digan que está hecho en la Unión Europea. Eso todo el mundo lo conoce. Lo mismo le podíamos decir a un británico, lo mismo le podíamos decir a lo mejor con el salmón noruego o con otro producto del norte que sabemos que proviene de ahí. Eso hace que el Consejo Europeo, digamos, como aparecen los estados, pues, digamos, tengan que debatir más sobre el particular, pero eso al final va a salir, pero porque indiscutiblemente al final atenderán a razones y la maquinaria también de Bruselas, los que ya hemos estado algunas veces por allí, muchas veces nos quejamos de la burocracia en España, pero la verdad que los trámites burocráticos de la Unión Europea también son lentísimos, no paran porque es una maquinaria, yo digo que es un rodillo que no para de rodar, pero de manera muy lenta, ¿no? Eso al final se va a conseguir porque cuando hay países fuertes como Francia, Italia, España, que están por la labor, por mucho que tengamos la reticencia, entre comillas, de algún otro del norte, pero eso al final se va a conseguir. Bueno, pues seguiremos hablando, por supuesto, del tema, un proceso en evolución, seguiremos novedades al respecto. Lo que sí que antes de finalizar, Juan Enrique, quería preguntarte por la escuela de artesanos en sí, novedades que puedan apuntarse. Decía al principio, comentábamos, ¿no?, que parece más cercano la ampliación de las instalaciones, me decías. Ya me han confirmado que las instalaciones van a ser cedidas en muy breve espacio de tiempo, ya lo puedo anunciar. Yo no me gusta anunciar nada hasta que no tengo la seguridad prácticamente absoluta de que eso va a ser así. En este caso ya puedo anunciar que esto está ya, vamos a tener posiblemente toda la sesión del local donde está ahora mismo la escuela en muy breve espacio de tiempo. Y como ya otras veces también muchísima gente se ha interesado, los cursos de maquinistas, en el momento que tengamos la sede, estamos haciéndolo. Y ahí vamos a hacer todo lo más rápido que podamos. Ya tenemos máquina de coser, que ya empresarios nos lo han donado, ya tenemos un buen equipo de máquina de coser, tenemos también quien nos la repara, tenemos muchísima colaboración a todos los niveles. Y la verdad es que cuando tengamos el espacio, esté acondicionado, que habrá que hacer un acondicionamiento eléctrico y de otra naturaleza, en el momento que tengamos ahí, Radio Brique, como lo he dicho en otras ocasiones, va a ser el primero en tener la exclusiva de que van a comenzar estos cursos de maquinistas, porque hay muchísima gente interesada. La verdad que es una necesidad que tienen las empresas y las personas que quieren aprender y no saben dónde. Y eso, la verdad, que está nuestra prioridad, pero vamos, la primera prioridad que tenemos es esa. Decimos, cuando hablamos de ampliar las instalaciones, recordemos que en la Escuela de Artesanos de la Piel está ocupando una parte de lo que era el antiguo local, ¿no?, de la Cooperativa Unificación, que es municipal, de propiedad municipal ya. Y bueno, pues lo que haría es completar todo lo que sería esa planta o ampliar parte de ese lugar. La verdad es que tal como lo tenemos previsto, vamos a tener dos aulas-taller más, ¿no? Un aula-taller donde vamos a hacer pequeña maquinería y bolso, y otro aula-taller para albergar los cursos de maquinista. Aparte de eso, le metemos una zona de almacenaje, porque la verdad es que tenemos muchísimas materias primas y otras cosas que nos dan permanentemente las empresas y que hay que almacenar. La verdad es que le vamos a dar uso, por supuesto, a todas esas instalaciones, como no puede ser de otra manera, porque tenemos, la verdad, que bastantes cosas que hacer y tenemos mucho espacio que ocupar. Sí. Pero sobre todo para darle utilidad, ¿no? Porque lo que queremos es que esas instalaciones, que son pues son municipales, tengan la mayor utilidad posible y bueno, que al final eso se traduzca en formación, en nuevos puestos de trabajo y que es lo que tenemos que hacer. Y sobre todo lo que ya ofrecimos en su momento, y el ayuntamiento, es verdad, el equipo de gobierno actual municipal, pues lo ha visto clarísimo, de darle también un uso turístico también, en lo que se llama el turismo industrial, darle un uso turístico a la escuela para que los que nos visitan en Ubrique, que quieren muchas veces conocer nuestro proceso productivo, lo puedan hacer perfectamente en la escuela, que para eso también está, ¿no? Entonces, el tener más instalaciones nos va a permitir alojar a acoger a muchas personas, a tener más comodidad a la hora de los desplazamientos internos que podamos hacer allí. Y bueno, y eso al final se va a traducir en que al final pues estemos dando a conocer más Ubrique, con algo que precisamente le debe mucho a Ubrique, ¿no?, que es la Escuela de Artesanos. Y nosotros ahí vamos a hacer lo indecible para ponerlo en marcha. el ayuntamiento está muy por la labor y bueno, y estando el ayuntamiento por la labor y nosotros también, y la empresaría así lo entiende, pues lo vamos a hacer, de quepa la menor duda, en muy breve espacio de tiempo. Así que se ocuparía toda la planta de lo que era esa antigua cooperativa Unificación, con dos aulas, me decías, por tanto, ahora mismo existe una, con lo que se podrían ir desarrollando en dos cursos de forma simultánea en cada una de esas instalaciones, y una zona de almacenaje, ¿no? Sí, una zona de almacenaje, porque tenemos muchísima materia prima, tenemos maquinaria también, que nos donan maquinaria, esa maquinaria también. Tenemos una empresa que lo puedo decir, que está Cobasán, que está colaborando con nosotros también y nos está reparando la maquinaria también, colaborando de manera altruista también. Tenemos muchísimas colaboraciones de ese estilo. Y esa maquinaria hay que almacenarla, hay que ponerla a punto, tenerla perfectamente para poder utilizar, y bueno, y ese espacio nos viene genial, ¿no? Es algo que ya estábamos demandando desde hace muchísimo tiempo. Las cosas no son tan fáciles como a priori o desde fuera pueden parecer, porque también allí había una serie de personas que van a ir también a unas instalaciones también magníficas, deportivas en este caso, que van a estar muy bien también, y todo eso necesita también unos pasos a seguir, un procedimiento, y bueno, y nosotros somos pacientes porque entendemos que todas las cosas, todo requieren su tiempo y hay que hacerlas bien, y eso hace muchas veces que se ralentice el proceso, más de lo que a lo mejor esperaríamos todos, pero al final lo importante es que al final se haga, se tengan esas instalaciones y le demos utilidad, ¿no? Yo vuelvo a decir otra vez que la utilidad tiene que ser máxima. Cuando hablamos de plazos de tiempo es complicado, pero las previsiones que tenéis, más o menos, ¿en cuánto tiempo? Y sobre todo, además, mirando por aquellas personas que seguramente muchas de ellas nos estén escuchando, porque había bastante interés en esos cursos de maquinistas. Yo quisiera, vamos, lo que pasa que no me atrevo hasta no ver también, lógicamente hay unas obras de acondicionamiento que hay que realizar. Yo no he visto con detalle exactamente las obras, yo sé que se están programando, que hay una serie de cosas que hay que hacer, y hasta que no vea el calendario que tenemos por delante de ese acondicionamiento, ya te digo, eléctrico sobre todo, de separación, muchas veces, sobre todo, electricidad y alguna que otra obra auxiliar pequeña, eso tengo que mirarlo y ser muy prudente antes de decir, mira, vamos a empezar en tal fecha. Lo que está claro que en el momento que esas obras estén realizadas, date cuenta que también para esa maquinaria se necesita también una potencia que hay que adaptar en todos los cuadros eléctricos y una serie de obras que hay que hacer ahí para dotar a las instalaciones de mayor potencia eléctrica, pues esas cosas lo que al final va a condicionar después la programación subsiguiente, ¿no? Nosotros, desde luego, en el momento que tengamos esas obras ya hechas, montar curso, pues no vamos a tardar mucho, porque así lo hemos hecho también con los cursos que hemos hecho ahora de pequeña marquinería y de maquinista, no vamos a tardar mucho, porque ya lo tenemos muy encauzado, muy programado, y ya escoger y decir, venga, manos a la obra, ya estamos recabando máquinas de coser, que ya digo que tenemos ya unas cuantas, y otras cuantas que nos van a donar, y a partir de ahí, en el momento, teniendo las máquinas, teniendo al formador, formadora, y teniendo la programación hecha, que ya la tenemos, pues no va a tardar mucho. Pero soy muy prudente, y no me gusta dar falsas expectativas, sobre todo para gente que lleva mucho tiempo esperando y no me... Y a lo mejor podría incurrir en una especie de temeridad. Lo que sí es verdad que en nuestra mano y en el equipo de gobierno municipal está para que se haga cuanto antes. Pues, lo dicho, también estaremos atentos, por supuesto, a cuando se amplíen, sobre todo, además, por ese mayor uso, ¿no?, que se quiere dar a las instalaciones, que haya más cursos, maquinistas, hay un gran interés en ese sentido por parte de muchas personas de realizarlo. Bueno, pues iremos informando al respecto. Pues Juan Enrique Gutiérrez, nos vamos a quedar aquí, no sé si hay algo más que apuntar. Pues por ahora no, daros las gracias como siempre por vuestra atención, por vuestra invitación. Darle las gracias a todos los oyentes de Radio Ubrique por estar ahí. Radio Ubrique, la verdad que es un vehículo de comunicación excelente para estar al tanto de todas las novedades que se desarrollan en el municipio. Y nosotros tenemos este magnífico escaparate para poder demostrar pues el camino que vamos haciendo paso a paso, pero sin descanso. Pues seguiremos atentos a esa actualidad que genera la Escuela de Artesanos de la Piel de nuestra localidad. Hemos conversado durante estos minutos con su director, Juan Enrique Gutiérrez. Lo dicho, muchísimas gracias. Buenas tardes. A vosotros, muchísimas gracias y buenas tardes.